Escondió su panza lejos de su casa para no dar que hablar. Cuando vio a luz madre por unos días, se tuvo que conformar. Se quedó vacía y una frente falsa pudo levantar. Han pasado 6 años, el tiempo borra todo menos maternidad. Siempre intranquila, nunca se llegó a casar. Hoy daría la vida por solo de lejos poderlo mirar. Lo llora todos los días, lo busca todos los días y no lo puedo encontrar. Que nos cumplan feliz, hijo mío, donde quiera que estés. Que nos cumplan feliz. Que los cumplas feliz, hijo mío, donde quiera que estés. Que mamá no se olvida que mamá hoy le festeja. De la cuadra una fiesta y ella invitó. Que imaginariamente hace que esté presente y alimenta su dolor. Que los cumplas feliz, los chicos le cantan. Que los cumplas feliz, a un monete y una silla que en la punta de la mesa la ocupa ese lugar. Guarda polvo y la mochila que colga. Su bebé.